Hace una semana que se ha quemado el reflector, el proyector que alumbra ahí a la Iglesia Sagrada Familia. Entonces he ido el lunes a San Luis a comprar el repuesto, pero no estaba. Entonces, ya que estaba con el changuito, empecé a cargar, y bueno, veía que por esta góndola, por aquello, y quizás esto. Y en un momento digo, si yo todo esto no vine a comprarlo. Entonces dejé el changuito lleno y me fui. Como uno se va, Cristo dice, el domingo anterior les había dado de comer. Entonces le dice ahora, vosotros no me buscáis porque tenéis hambre espiritual. Me buscáis porque tenéis, porque les debí comer. Y nosotros, todos, tenemos alma y cuerpo. Por eso, termina diciendo el Evangelio, el hombre no vive solamente. Ahora, nosotros tenemos hambre material, por supuesto. ¿Quién de nosotros puede pasar sin comer? Hasta ahí, todo bien. Ahora, ¿cómo nos hemos ido acostumbrando a comprar cosas que no necesitamos? O sea, hay una propaganda, un marketing. Es más, esa hambre espiritual que también todos tenemos, nos la quieren saciar con algo que no me va a llenar. Si yo compro tal bebida, el sabor de la verdad. No, el sabor de la verdad no. En todo caso, si la compro, tomo algo fresco y listo, terminó ahí. O sea, porque no da para más. Pero a lo material, algo que puede saciar el hambre material, el marketing, la propaganda, nos quiere hacer creer que vamos a saciar. Estaba un taxista en Buenos Aires, entonces decía, ¿sabe que con todo lo que he comprado con la tarjeta en cuotas, tengo que trabajar el doble ahora para poder pagarla? Pero y entonces si está el doble tiempo en el taxi, no la disfruta. Ah, tiene razón. ¿Para qué la compré si tienes que estar trabajando todo el día para poder pagarla? O sea, el hambre material, que es lícita, el laico, la familia está llamada a crecer materialmente. Dios quiere, y es una bendición de Dios, el que lo tiene, el poder crecer materialmente. Pero sin olvidarnos que tenemos otra hambre. Es como que uno pretendiera, los niños, uno sabe que el éxito de los cumpleaños es uno le chisito y un juguito y se llenan. Y uno, si empieza a darle chisito en vez de almorzar, en vez de un almuerzo. Y nosotros nos hemos ido acostumbrando a que quizás las cosas materiales, pero después las tenemos y nos pasa igual que los niños. Uno recuerdo cuando, la pelota de fútbol. El primer día dormía con la pelota de fútbol. Al quinto día no sabía ni dónde estaba. O sea, una vez que pasó la ilusión, todo, o sea, sí, la pelota de fútbol no da más que para jugar al fútbol. Pero la primera noche era todo como decir, ahora puedes dejarme morir en paz. Y a nosotros, adultos, nos han hecho lo mismo que a los niños. Nada más que con varios ceros más. Nos hacen gastar en algo prometido. O sea, si lo puedo comprar, está bien, ¿cuál es el problema? El tema que me hacen creer que con eso, mi angustia, mi sed espiritual, no, la sed espiritual, el hambre espiritual, Cristo dice, vosotros me buscáis, no porque tenéis hambre del alma, sino porque les di de comer pan. Trabajad para buscar el pan que ha bajado del cielo. Por eso en la primera lectura, el pueblo se le rebela contra Moisés. Queremos pan, estamos cansados de... Pero Dios le da un pan que baja del cielo, que figura del verdadero pan. Yo soy el pan de vida, dice. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. No, pero padre, pero yo paso a comulgar y tengo hambre el otro día. Paso a comulgar y ahora voy, me tengo que ir y morfar y comer. No, no. Las cosas de Dios, el hambre espiritual que hay que pedirla. Porque a veces nos entretenemos tanto, al menos poner el mismo esfuerzo que para las cosas materiales. El hambre espiritual, ¿cómo lo lleno? Cristo es el centro. El hambre espiritual la llena únicamente Dios. En la Eucaristía, en el Sagrario, uno está deseando a ver cuándo puedo llegar a cambiar el, cuándo puedo lograr, cuándo puedo. Perfecto, si uno puede, ningún problema. Pero el deseo, ¿cuándo voy a poder ir a misa todos los días? Estos curas que no celebran el lunes y el martes, ¿cuándo voy a poder ir a misa todos los días? Ese deseo, ¿cuándo voy a ir a hacer una visita al Santísimo todos los días? ¿Cuándo? O sea, el hambre de Dios hay que pedirlo, porque nos han engañado. Nos han llenado el estómago con el marketing, la propaganda, que es de toda la vida. San Pablo dice, estáis viviendo en la frivolidad, como los paganos. Los paganos comían y hacían un culto. Tal es así que en la Roma existían los vomitorios. O sea, era tal el placer del gusto que cuando se llenaban, claro, no cabía más. Entonces iban al vomitorio para volver. Y nosotros vivimos un neopaganismo. Un neopaganismo. Es más, un gran obispo norteamericano, Fulton Sheen, decía: el que no cree en Dios se toma esta vida muy en serio, porque cree que es lo único que habrá. El que tiene fe aprende de reírse de las cosas de esta vida, no las hace tan trágicas. Pues si no es la única vida. Diciendo, bueno, me peleé con este, tuve tal problema con un familiar, se me rompió esto, y nos angustiamos y nos da. Pero y no hay mal que dure 100 años, ni cristiano que. O sea, a eso mismo, aprender a tomárselo como diciendo, bueno, pues, pedir la gracia, porque no es fácil. Por eso decía el obispo Fulton Sheen, el ateo se toma esta vida muy en serio, porque es la única que tiene. El que cree en Dios aprende como a tomarse en broma las cosas. Bueno, me pasó tal cosa. Ahora, el que cree en Dios se toma en serio la fe. Sabe que sin la fe no tiene nada. Puedo perder todo. Pero si pierdo la fe, el pecado mortal, lo que me aleja de Dios, ahí sí estará vacía mi alma. Nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti, decía San Agustín. Nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Entonces, por más que compremos lo último, que lo tengamos, que uno entre en la carrera, o decir, a ver, el mismo esfuerzo. Es más, hasta uno lo puede ver desde el hombre espiritual hasta el orden material. En la tarjeta, en la cuota, pongo eso, el equivalente, le devuelvo a Dios en la colecta de la misa. Uno dice, pero, bueno, a ver, también, pongo el mismo esfuerzo que para las cosas materiales, para las cosas de Dios. Uno veía, cuando venía para acá, una cantidad de, es propio del folclore de esta época, una cantidad de pasacalles, papeles. Y uno decía, si uno pusiera el mismo esfuerzo, como católicos, en acercar la gente a la iglesia. O sea, decir, bueno, una vez cada 2 años, una vez cada 4 años, vamos a poner 50 pasacalles, 50 carteles, el domingo todos a misa, confiese y comulgue en Semana Santa. Y sin embargo, es lícito, pero fíjense que cómo se entusiasma uno por las cosas materiales. Un puesto, ganar, el... Está bien, es lícito, ¿no? Estamos diciendo que está mal. Sino, ¿por qué no poner nosotros para saciarnos? No, pero eso que lo haga el sacerdote, eso le corresponde al cura. No, señor. Yo estoy bautizado y confirmado, es mi obligación de católico. La iglesia soy yo. Qué linda oración para esta semana. La iglesia soy yo. La iglesia soy yo porque Cristo me ha elegido a mí. Y le vamos a pedir la gracia que así, el mismo esfuerzo que ponemos para llenar nuestra sed y nuestra hambre material, la pongamos también para llenar nuestra hambre espiritual. Que dentro de 2 años uno diga, bueno, vienen 100 personas a misa, cura, dejate de dar clase en San Luis y celebrá el lunes y martes, queremos misa todos los días, no me vengas acá con que... O sea, el hambre espiritual crece también, es una gracia de Dios. Si no, empiezo a dejar de comer y el estómago se va. También pasa lo mismo con el hambre espiritual. Dejo de comer las cosas de Dios y voy sintiendo menos hambre. Que nuestro santo patrono, que entendió perfectamente cómo solo Dios era el que llenaba el alma y que Él era el pan vivo bajado del cielo, nos conceda siempre la gracia de decirle, Señor, danos de ese pan.